Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 2 de septiembre de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles. A ver qué sea. Ahí está. Esos ojitos sonrientes. ¡Luis Arraya! Y desde uno al Luis, de esta servidora, Elsa García. ¡Mua! Con muchos besos, aplausos a Mapuche, a Papacho y todas las bendiciones que puedan existir en esta galaxia. Y abrimos con Tony Zúcar, tremenda versión que hace Tony Zúcar. Creo que él es peruano, si no me equivoco. Tony Zúcar del tema Black or White de Michael Jackson. Es un disco tributo que produjo, que sacó Tony Zúcar. Son varios temas de Michael Jackson donde se reúne con salseros de gran nivel, de gran talla, como por ejemplo La India. Bueno, es impresionante, ¿no? Es tremenda producción esta de Tony Zúcar. Y bueno, aquí abrimos con Blanco o Negro. Y así son las cosas, señores. No podemos caer en que las cosas son blancas o son negras, porque como lo hemos dicho aquí en Venezuela, entre el blanco y el negro hay, aquí en la ventana, perdón, hay muchas escalas de grises. Como también, ¿qué es lo que hace hermosas las playas de Los Roques o de algunos cayos de Morrocoy? ¿Verdad? Los Roques, algunos cayos de Morrocoy, la Ciénaga allá en el estado Aragua, los diferentes tonos de azul. Punta Blanca, que para mí es la playa más hermosa que puede existir. Los diferentes tonos de azul. Cómo se va desde un azul clarito, prácticamente blanco, vas pasando por otro azul, un agua marina. Eso es lo hermoso, las degradeces de los colores. Y eso es lo que caracteriza la vida. La diversidad, los diferentes ángulos. Los seres humanos somos sumamente complejos y estamos signados, no solamente, pienso yo, por lo que Jung llama el inconsciente colectivo, que es lo que nos une a todos, que son los valores universales como el amor, el compañerismo, la familia, el enamorarse, los hijos, el dejar una trascendencia, ahí está eso, pero por otro lado nos determina la familia donde crecemos y nacemos, la patria donde vivimos y el momento histórico. Todos esos ingredientes nos hacen seres únicos, seres diferentes y bastante complejos. Por eso es que la vida en sociedad es tan complicada. Es tan complicada, o sea, seres únicos tratando de ponerse de acuerdo en determinadas situaciones. Es complicado, por eso que existen las leyes para poner orden en la pachanga. Y bueno, y le hacemos, pues abrimos haciéndole un homenaje a esta diversidad que representa el planeta, que representa la vida, incluso nosotros mismos. ¿Acaso no tenemos muchas veces sentimientos que son contradictorios? ¿O cuántas veces, si hacemos una revisión, hemos sido coherentes entre lo que decimos, practicamos y lo que sentimos? ¿Ustedes se imaginan si las cosas no fueran así? Qué aburrido. Qué aburrido, señores. Eso es lo que le da la sal a la vida. Y bueno, y después vamos a decir por qué viene también este comentario, pero vamos a hacer primero un repaso por las diferentes informaciones generadas en las últimas horas. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro se encuentra en China y hoy culmina la 14ª Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, asiste al acto de clausura de la 14ª Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela en la sede de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China. Se prevé una reunión entre el presidente de China y nuestro presidente, que se presente un informe de trabajo por parte de los presidentes de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel de las dos partes. Seguidamente, el dirigente chino ofrecerá unas palabras después de las de Nicolás Maduro, para dar paso a la firma de los instrumentos. Hasta la fecha, Venezuela y China han suscrito más de 300 convenios impulsados por la Revolución Bolivariana. En septiembre de 2013, los gobiernos de China y Venezuela suscribieron 12 acuerdos en diferentes áreas, incluido un nuevo tramo de financiamiento para el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, la constitución de empresa mixta para el desarrollo del campo Junín 1 de la faja petrolífera del Orinoco, un convenio para la elaboración del mapa minero del país, suramericanos, es decir, Venezuela, y la ingeniería y estudio de factibilidad para el desarrollo de la mina de oro Las Cristinas, ubicada al sur del estado Bolívar. Luego, en el 2014, ambas naciones firmaron nuevos acuerdos de cooperación, entre ellos destacan los suscritos el pasado 21 de julio, tras la visita oficial del presidente chino Xi Jinping a territorio venezolano. En esta oportunidad, firmaron acuerdos relacionados con la explotación de bloques petroleros, proyectos complementarios entre los dos países, el intercambio y cooperación agrícola, promoción de la inversión en materia industrial y tecnológica, así como la profundización del intercambio y cooperación en materia cultural y social. En lo que respecta a 2015, el mandatario venezolano ha dicho que se abren las compuertas del desarrollo productivo para nuestro país gracias a convenios sellados, también en las áreas de telecomunicaciones, construcción y educación. El presidente Nicolás Maduro anunció, ¿no?, durante el programa En Contacto con Maduro, un plan de desarrollo entre Venezuela y China para los próximos 10 años. Hemos firmado un plan de 10 años para desarrollarnos de manera conjunta en toda la línea de la asociación estratégica integral que tenemos. Asimismo, dio a conocer que también se concretó el establecimiento de las zonas económicas especiales a partir de la experiencia que el gigante asiático tiene en la materia. Anunció que también se va a establecer en Venezuela el Instituto Confucio para el acercamiento cultural, espiritual, político de los pueblos. Otro de los acuerdos conjuntos alcanzados entre China y Venezuela es la firma para ejecutar un programa especial para préstamo de 5 mil millones de dólares que permitan elevar la producción petrolera de manera progresiva en los próximos meses. El presidente Maduro indicó durante su programa Contacto con Maduro número 38, transmitido desde la República Popular China, que se estableció un acuerdo de trabajo para el desarrollo de todo el sector aurífero del país. Por otra parte, culminaron las conversaciones para instalar una nueva fábrica de estructuras para viviendas en Barcelona, estado Anzoátegui, como parte de la gran misión Vivienda Venezuela. El presidente enfatizó que otro de los planes en los que se avanzará de manera conjunta es la instalación de una fábrica de camiones medianos y pesados, así como el funcionamiento de una empresa con tecnología avanzada para la fabricación de neumáticos y la expansión de la fábrica Orinoquia, entre otros proyectos. También destacó el presidente que la Comisión Mixta China-Venezuela ha alcanzado su más alto nivel de desarrollo en el marco del respeto y la cooperación. Otra de las cosas que dijo el presidente Maduro desde China es que se construirá una nueva frontera de paz con Colombia. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, explicó la noche de este lunes que las medidas adoptadas por el gobierno nacional en algunos municipios del estado Táchira tienen como objetivo central construir una nueva frontera de paz. Durante el programa En Contacto con Maduro número 38 desde Pekín en China, en el contexto de la gira presidencial por el continente asiático. Si alguien me preguntara cuál es el objetivo de estas acciones constitucionales de autoridad y de protección de nuestro pueblo, yo diría que es crear una nueva frontera. Ese es el centro. Explicó que las bandas paramilitares que operan del lado colombiano ya se están apoderando de territorio y población venezolana, y al respecto agregó que esos grupos delictivos llegaron a establecer en esa zona tachirense una especie de película de terror para las familias. La gran responsabilidad es establecer y construir una nueva frontera de paz, de trabajo, libre de paramilitarismo, de chantaje, de contrabando, de guerra económica, de narcotráfico, de violencia, una nueva forma de frontera. Sobre lo anterior, enfatizó que parte de la responsabilidad corresponde a las autoridades colombianas, a las cuales reiteró el exhorto a trabajar por la paz en la región. Fíjense ustedes, cuando el presidente Nicolás Maduro habla que la zona tachirense se había establecido una especie de película de terror para las familias, estamos hablando película de terror para las familias tachirenses y también para las familias colombianas honestas que estaban asentadas en la zona. Porque estamos hablando, señores, de delincuencia organizada. Y estamos hablando de unas prácticas que son terribles, como el paramilitarismo, el capitalismo en su máxima expresión. Te cobro para mantenerte con vida. Tienes que pagar para estar vivo. Tienes que pagar para que no te roben. Ese es el capitalismo, señores, en su máxima expresión. El paramilitarismo, el contrabando, el bachaqueo. ¿Qué es lo que dice el bachaqueo? El individualismo a ultranza. Compro un paquete con 4 rollos de papel toalla en 24 bolívares y lo vendo en 100. Si no tienes, te jorobaste. Porque 24 bolívares los tiene todo el mundo. O por lo menos el 98% de las personas. Ya 100 bolívares representa, a ver, ¿qué puedo repetir? Lo que pasa es que, Dios mío, 100 bolívares ahora no representa nada. No lo voy a decir. 100 bolívares representa un paquete de frijoles, pero si de los frijoles están en 350. Pero bueno, insisto, es una ganancia brutal y con esos 100 bolívares puedes completar para los frijoles, pues. O vayamos al caso de las fórmulas lácteas y la leche. Al bachaquero le importa, al contrabandista bachaquero le importa que haya niños que necesitan la leche porque están en crecimiento, necesitan el calcio y los nutrientes. ¿Ustedes creen, piensan que a ellos les importa si los niños están desnutridos o no? Siempre y cuando puedas pagar, todo está bien. Eso me recuerda a una compañera cuando estaba en el colegio, una compañera mía que quería estudiar Derecho. Y ella siempre hablaba de un cartel que tenía su papá en la oficina de su casa, ¿no? En el despachito. Y decía, yo no defiendo a mis clientes. No, como es, yo defiendo a mis clientes, no los juzgo. Y ella quería estudiar Derecho. Yo le decía, mira, ¿y tú serías capaz de defender a un tipo que haya violado a un niño, a una niña de 3, 4 años, lo haya violado y lo haya matado? Y la respuesta de esta amiga fue, si me paga, sí. Capitalismo en su máxima expresión. Y no digamos que es altruismo, ¿verdad? Porque si fuera altruista diría, bueno, mira, si trabajo en la defensa pública, sí, porque la defensa es un derecho de toda persona. ¿Se entiende? Pero la respuesta fue, si me paga, sí. Esa es la mentalidad del bachaquero, esa es la mentalidad del contrabandista, esa es la mentalidad del paramilitar. Les importa un bledo la vida, les importa un bledo la infancia. O sea, les importan las personas, es para como máquinas de billete, para sacarte dinero. ¿Y a cambio de qué? ¿Y a cambio de qué? Un plasma de 50 pulgadas, por ejemplo. Entonces, bueno, eso fue lo que explicó el presidente Nicolás Maduro. Nosotros seguimos pues fomentando una diplomacia de paz y de tenerlo claro. Porque el hecho de que nosotros tengamos una diplomacia de paz y establezcamos zonas de paz no quiere decir que nos dejemos meter el dedito en la boca. Y fíjense ustedes, bueno, ya lo comentaremos en la próxima media hora, sigue caminando también el tema del Esequibo. Una comisión de la ONU se reunió con el presidente de Guyana, David Granger, y vemos también cómo esta tenaza nos ha ido apretando y apretando y apretando y cómo nos están abriendo fuego por diferentes frentes. Guerra económica a lo interno, problemas fronterizos con Colombia, lo que tiene que ver delincuencia organizada que ha ido penetrando nuestro país, campaña internacional brutal, una campaña de odio dentro del suelo colombiano hacia el presidente Nicolás Maduro y hacia Venezuela, en cierta forma. Y tenemos el conflicto con Guyana. Señores, la cosa está sumamente complicada y cuando las cosas están complicadas debemos meter nuestras pasiones en el congelador y pensar con mucha cabeza fría. Y por eso quiero decirles, ¿no? Lo que quiero comentar, cuando hablo de que las cosas como black or white, las cosas blancas o negras no son así. Hay mucha diversidad de tonos. Es porque veo, y lo voy a decir, veo con mucha preocupación una cierta irresponsabilidad por parte de algunos programas, lo digo yo, con el manejo del tema, de este tema. ¿En qué sentido? Tenemos una realidad, tenemos unos medios de comunicación en Colombia que están inyectando el odio hacia el presidente Nicolás Maduro, están manipulando al pueblo en contra del presidente Nicolás Maduro. Cuando hablan de Venezuela como de una forma globalizada, en cierta forma. Vemos por qué. ¿Por qué lo están haciendo? Primero, como un pote de humo. Segundo, porque allí también es año electoral para gobernaciones y alcaldías. Entonces ahí está, el uribismo quiere pescar en Río Revuelto, el partido de Santos quiere pescar en Río Revuelto y quieren estimular el reptil, el cerebro reptil, que es el que maneja las bajas pasiones, las emociones, quieren estimular el reptil del pueblo colombiano para que se una en una misma causa, que es, vamos a poner orden en la frontera, ¿cómo es posible Venezuela? Ahí fíjense ustedes que ese es lo que ellos están manejando. Esto es algo totalmente electorero, insisto, disimular los problemas que está viviendo Colombia, buscar a un enemigo externo para para que la gente dirija el malestar que debería estar dirigido hacia los desalojos allá en la frontera, hacia los problemas de paramilitarismo, hacia los problemas de desplazamiento, hacia las fosas comunes. No. La cuestión es desviar la atención hacia lo que es el tema fronterizo, porque dentro de todo lo que es la población de Colombia, la frontera del norte de Santander es un pedacito mínimo, pero el resto del país está prendido, está cundido de problemas, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro. Nosotros estamos pasando una guerra económica que ha sido impulsada desde el uribismo y el mantuanaje venezolano desde el exterior. Un poco de prófugo de la justicia. Nosotros también tenemos una situación bastante delicada aquí en el país. Y si hay algo que debemos de tener claro, es algo. Que quienes nos separan, quienes están metiendo sus cucharas aquí, son las oligarquías, que por un lado está Santos tirándole a Maduro y por otro lado está cenando con Pedro Carmona Estanga. Que tenemos un Uribe que habla pestes de Venezuela, pero después lo vemos que anda comiendo caviar con Leopoldo López y Leopoldo López es su amigo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que las oligarquías buscan inocular el odio entre los pueblos para repartirse la cochina. Divide y vencerás. Y eso es algo que debemos de tener bastante claro. ¿Quiénes separaron? Los bolivarianos. ¿Qué es lo que los bolivarianos? Bolívar no creía en las fronteras. Bolívar creía en una gran nación. Y eso lo revivió el comandante Chávez cuando fomentó la integración suramericana. La integración suramericana. Revisemos la Carta de Jamaica. ¿Qué es lo que tenemos? Una oligarquía colombiana que es idéntica a nuestro mantuanaje. ¿Qué fue lo que pasó con Bolívar? Porque hay cosas que hay que decirlas con su nombre. Páez se unió al mantuanaje y Páez expulsó a Bolívar. ¿Y qué hizo? Envenenó al pueblo venezolano para que apoyara la salida de Bolívar. Para que vean ustedes cómo se maneja la opinión pública. La oligarquía maneja medios de comunicación y manipula y lava el cerebro y separa pueblos. Entonces tenemos que Bolívar se va para Colombia, expulsado por Páez. En Colombia el pueblo lo recibe y bueno, y viene Santander, o sea, viene la cuestión, el atentado. Pero fíjense ustedes lo que pasó. Fíjense ustedes lo que pasó con Jesús de Nazaret, vayamos más atrás. Jesús de Nazaret entró a Jerusalén montado en un burrito y se volcó el pueblo con palmas. ¡Hosana! ¡Hosana! Y en 5 días lo estaban crucificando. En 5 días dijeron, suelten a Barrabás y crucifiquen a este loco. ¿Por qué? Porque las oligarquías, los fariseos, manejaron las matrices de opinión e hicieron que el pueblo se volteara contra alguien que era pueblo. Y eso es lo que está haciendo la oligarquía colombiana a través de sus medios de comunicación, inoculando odio, buscando inocular el odio en su pueblo para tener resultados electorales en función de sus intereses políticos, en función de sus intereses económicos y para poner los potes de humo. Por otro lado, pienso yo que debemos ser más analíticos, debemos ser mucho más críticos y debemos estar al tanto de lo que dicen los representantes de esa oligarquía. Un Juan Manuel Santos o un Álvaro Uribe, que es el representante del narcoparamilitarismo, o lo que pueda decir María Ángela Holguín. Pero en lo personal, no soy partidaria de hacer énfasis en las actitudes y en las acciones de un pueblo que está siendo manipulado, de un pueblo que está siendo engañado. No haría énfasis en eso, porque estamos cayendo en el juego de la oligarquía de estar separando a los pueblos. Porque si por un lado tenemos un canal de televisión colombiano que estimula imágenes de gente deseándole la muerte a nuestro presidente, por otro lado, lacayos del mantuanaje venezolano han estado circulando por las redes fotos de supuestos chavistas con franelas rojas, con carteles insultando a los colombianos. Y eso no es lo que ocurre en la mayoría del país. Y lo que pasa, esa televisora tampoco es lo que ocurre en la mayoría de Colombia. No caigamos en el juego de las oligarquías. Porque una cosa es ser patriota y defender el cierre de la frontera y apoyar a nuestro presidente rodilla en tierra para acabar con el bachaqueo, para acabar con el contrabando, para acabar con Dólar Today. Y otra muy diferente es prestarnos al juego de las oligarquías para odiarnos entre hermanos cuando tenemos una misma historia. Y eso lo tenía claro Simón Bolívar. Y eso lo tenía claro Hugo Chávez. Nosotros descendemos de indios negros españoles, aquí vinieron y nos invadieron los mismos españoles, masacraron la misma cantidad de indios, hablamos el mismo idioma, tenemos una misma historia. Y eso no lo podemos olvidar, que bueno, que una vez que se separaron Colombia y Venezuela, ellos les ha tocado más duro, porque les ha tocado toda una historia de violencia, porque lo que a ellos les ha tocado vivir es mucho más suave de lo que hemos vivido nosotros hasta ahora. Es otra cosa. Entonces, va, queremos ir a la pausa con un tema que, por cierto, se comunicó con nosotros el cantor Gino González, el de nosotros con Chávez, el de la tantos temas dedicados al arañero y también temas bien combativos. Pienso yo que es un digno heredero de Ali Primera en ese sentido. Este es un tema que escribió Gino González hace ya varios años, lo interpreta con un camarada colombiano y nos escribió en estos días recordándonos que el tema existía y que sería bueno colocarlo y prestarle mucha atención a esto. Las oligarquías son las que dividen, y eso lo dice también el presidente Nicolás Maduro. Los pueblos tenemos la misma historia. Ya venimos. ¡Viva Colombia con Venezuela! ¡Venezuela con Colombia! ¡Nosotros somos hermanos, hijos de la misma historia! ¡Nosotros somos hermanos, hijos de la misma historia! De la costa y de los Andes, de la selva y de los llanos, nosotros somos hermanos desde tiempos ancestrales. Nuestros lazos culturales nacieron de un mismo suelo para conformar un pueblo con un mismo corazón. Somos la misma nación y por eso nos queremos. Somos la misma nación y por eso nos queremos. Nuestro pueblo oprimido, también el imperialismo que aquella vez derrotamos. Juntos siempre hemos peleado, hermano mío, pero nunca entre nosotros. Hoy la trampa del coloso, la pretensión del imperio, que entre hermanos nos matemos y que él salga victorioso. ¡Viva Colombia con Venezuela! ¡Venezuela con Colombia! Nosotros somos hermanos, hijos de la misma historia. Nosotros somos hermanos, hijos de la misma historia. ¡Que viva Simón Bolívar! ¡Que viva la gran Colombia! ¡Que viva la patria hermosa! De México a la Argentina. Es decir, viva Bolivia, Cuba, Chile y Ecuador, Nicaragua, Salvador, todo el sur, todo el Caribe, sin nadie que nos domine, que viva la integración, sin nadie que nos domine, que viva la integración. A un imperio como hacen la calle interno que es traidor y vende patria. Como pueblos que se abrazan, se quieren y se respetan. Así queremos vivir sin potencia que se arrime, buscando que te descuides pa' volarte la cabeza.

10:42 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos de Cuba, Hoyo Colorado. Déjame vivir, eso es lo que decimos. Porque bueno, como ya les estábamos diciendo, recordemos Operación Tenaza, Colombia por un lado, Guyana por el otro. La misión, no debemos olvidar el tema del Esequibo, no debemos olvidar el tema del ExxonMobil, ¿no? Y bueno, la misión de la ONU y el presidente de Guyana analizan la disputa territorial con Venezuela. Representantes de la misión de Naciones Unidas que visita Guyana para analizar las posibles soluciones a la disputa fronteriza que mantiene ese país con Venezuela por la región petrolífera del Esequibo se reunieron hoy con el presidente guyanés David Granger, informaron autoridades locales. La misión de la ONU llegó el pasado sábado a Georgetown con el objetivo de estudiar medidas que puedan llevar a la solución de la disputa por la región de Esequibo, que se ha profundizado desde que la compañía ExxonMobil descubriera en mayo pasado yacimientos de petróleo en las aguas en disputa. La responsable de la delegación y jefa de la División de las Américas en el Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, Marta Droguet, señaló que el motivo de la visita a Georgetown es conocer el punto de vista del gobierno local para asesorar al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que está previsto que se reúna con ambos presidentes en busca de avances. Droguet dijo que la ONU ya tuvo intercambio con ambas partes en la ciudad de Nueva York y recientemente con representantes de la comunidad del Caribe, CARICOM, en un encuentro de esa organización en Barbados, además de aclarar que la misión de la ONU debe visitar todavía Venezuela. Se espera que Van organice un encuentro entre Granger y su homólogo venezolano Nicolás Maduro durante la celebración de la Asamblea General de la ONU que tendrá lugar durante este mes, ahora en septiembre. El ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, Carl Greenidge, quien también estuvo presente hoy en las conversaciones con la delegación de la ONU, dijo que la misión está en consonancia con el compromiso de la Secretaría General de esa organización de mediar en el conflicto. La ONU tomó la iniciativa después de que Guyana anunciara de forma formal recientemente que después de 25 años de buenos oficios no se había avanzado en la solución a la disputa y de que Venezuela señalara que es hora de buscar nuevas alternativas. Bueno, la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo con este párrafo de esta nota, a ver quién la redacta, porque la ONU se involucró en esto, fue gracias al presidente Nicolás Maduro, que ante la agresión de Guyana buscó, fue a la ONU, habló con Ban Ki-moon, se activaron los mecanismos diplomáticos para activar la figura del buen oficiante y Ban Ki-moon. Y eso fue lo que se acordó. Entonces, de verdad, yo no sé quién firma esta nota de prensa que está en Noticias 24, pero las cosas no son así, no está firmada por nadie. Pero las cosas no son tal cual ellos lo están planteando. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada. Buenos días. ¿Cómo estás, Elsa? Hola, Briceño, ¿cómo te ha ido? Mira, cuando tú ayer mencionaste la posición de esta gente de Patrangán, de que no venían, acción iba a ser, lo iban a, ¿cómo se llama?, a no producir más porque no tenían los envases que traían de Colombia. Ajá, exacto. Bueno, no olvidemos el contexto donde encontramos, y vamos a irnos un piso más arriba, quizás al Penjado. Cuando Santos fue a firmar el Tratado de Libre Comercio, lo hizo en inglés, perfecto, allá en el Congreso, ¿no? Yo vi esa exposición, lo hizo por televisión Santos, y por supuesto, todo el Tratado de Libre Comercio, ya, todo, esto es un paquete completo. Claro. Es un paquete completo, mira, no es extraño que Microsoft tenga el Centro de Operaciones de Latinoamérica en Bogotá. DirecTV está, el Centro de Operaciones de DirecTV está en Bogotá. La transnacional es Planeta, la editorial todo. Planeta para toda América Latina también tiene su sede en Bogotá. Entonces, ¿qué ocurre? Todo eso es un papel completo del famoso TLC. Entonces, si a eso tú le agregas el paramilitarismo, las bases, todo el problema que tenemos, mira, Colombia está al borde de convertirse en una gran maquila latinoamericana. Sí. Porque ya el desplazamiento es terrible del campo, es terrible porque los campesinos ya no pueden con esas semillas transgénicas, y no solamente semillas en la parte agrícola, todo industrial, y tenemos el problema financiero que eso es un mandato de Washington, allí está precisamente todo el problema financiero, el problema económico, la guerra que nos tienen desde Colombia. Entonces, el contexto nosotros tenemos que plantearnos las derivaciones, las muchas derivaciones que tiene el Tratado de Libre Comercio. Y está en su, ahorita está en su pleno apogeo, y le estalló una bomba en la cara a Santos en Cúcuta. O sea, ya hay rechazo, ya empezó a verse. Pero no olvidemos el contexto esa, uh-huh. El Tratado de Libre Comercio. Mía. Bueno, un beso grande, Briceño. Eso es parte del contexto. Y mire, Santos lo que está haciendo es como ese viejo chiste. Yo no sé si es como ese viejo chiste, esta es una cena de la alta sociedad en la época de la colonia. Bueno, es un chiste, no, es que ocurría, y siempre las mantuanas iban con una esclava, porque así si se les escapaba un peo, le echaban la culpa a la esclava. Pues eso es más o menos lo que está haciendo Santos. O sea, están sufriendo las consecuencias del Tratado de Libre Comercio. Están sufriendo las consecuencias de cederle el control del país al narcoparamilitarismo. Están sufriendo las consecuencias de haber abandonado todo lo que es el norte de Santander, que no hay industria, no hay puestos de trabajo, no hay escuelas, no hay hospitales, y somos nosotros los que terminamos asumiendo ese problema, que no tenemos por qué hacerlo. Porque una cosa es una inmigración controlada, legal, mano de obra legal, y otra cosa es un alto porcentaje de contrabandistas y bachaqueros que han entrado en los últimos años. Ojo, y digo un porcentaje importante. No estoy metiendo a todo el mundo en ese mismo saco. Entonces, ¿qué es lo que hace Santos? Todo esto es consecuencia de décadas de malas políticas de los gobiernos colombianos. ¿Qué hace Santos? La culpa es Maduro. La culpa es de Maduro. La culpa es de Maduro. La culpa es de Venezuela. O sea, nos está agarrando, como dicen por ahí, pues como la negrita pagapeo, que era para lo que utilizaban algunas mantuanas a las esclavas en la época de la colonia. Para que veas, vale, que podrán pasar 500 años, 200 años, pero el mantuanaje y las oligarquías siguen siendo igual de grotescas y de asquerosas. E insisto, ellos son los que dividen a los pueblos. Recordemos cómo a través de la manipulación, oligarquías, hablemos de la oligarquía farisea, logró que en 5 días un pueblo que amaba a Jesús de Nazaret lo crucificara, aplaudiera la crucifixión. Recordemos cómo el mantuanaje venezolano, junto con Páez, logró que el pueblo venezolano aplaudiera que se expulsara a nuestro libertador de nuestra patria. Qué peligrosas son las oligarquías, y debemos tener presente quién es el enemigo real. Tenemos otra llamada, buenos días. Bueno, buenos días, Elsa. Soy Raúl Barro de Coche. ¿Cómo estás, Raúl? Saludos. Mira, uh-huh. Disculpa que sea reiterativo en esto que voy a decir. Sí, ya sé por dónde me viene, cuéntame. Mira, esta masa de personas del vecino país vienen por extrema necesidad. Uh-huh. Y muchos de ellos caen en el oportunismo, porque uh-huh. nosotros sabemos que eso. Quien controla la frontera es el paramilitarismo. Entonces, esa masa, ellos dicen ser emigrantes por la guerra, pero uno se da cuenta que cuando vienen los días de Semana Santa, diciembre, y ellos van y vienen. Si allá hubiera un plomo trancado, un enfrentamiento, ellos ni portaran por allá. Ahora, anoche nuestro alcalde Jorge Rodríguez, él dijo que se le están dando tierras a los ciudadanos colombianos. Y recordemos que el conflicto que hay en Colombia es por tierra. ¿Por qué? Porque ya los agentes de la droga le revenden, como está sucediendo en África, revenden la tierra a la Monsanto, a las transnacionales de la alimentación. Ahora, también nosotros tenemos que tener presente ese peligro que tenemos latente. Ellos no pueden venir aquí a controlar tierra, porque la tierra es lo que le da el alimento a cualquier pueblo. Y también estoy en desacuerdo que cantidad de ciudadanos colombianos integren inmediatamente los comunales. Ya vimos lo que pasó en la vivienda de Misión Vivienda. se ve a leguas que ya controla inclusive la cuestión de la extranjería, y eso es seguridad de Estado para cualquier país. Nosotros aquí no le estamos negando la entrada a la inmigración, sino que estamos viendo que ya están controlando, ya están viniendo masas de paramilitares, ya se consiguieron dos fosas con muertos. Hasta luego. Un beso grande, Raúl. Fíjate, ahí tú estás dando en el clavo, ¿no? La mayoría de las personas que ingresan, nos toque ir a la pausa, ¿no? Ok, sí, ya va. La mayoría de las personas que ingresan al país, o sea, si bien es por el asunto de la guerra, no todas entran con estatus de refugiado. Y muchos, o sea, la misma guerra, el mismo Tratado de Libre Comercio hace que ellos se desplacen hacia acá. ¿Qué pasa? Son personas que vienen de la extrema pobreza, que en su país han tenido que apelar, sabrá Dios, a qué tipo de actividades para sobrevivir, y entonces utilizan la cuestión oportunista. Eso nadie lo está negando. Eso nadie lo está negando, como nadie niega que mucha gente se está yendo, se ha regresado a Colombia por el río, pero es porque si ellos se permiten que los deporten, no pueden entrar a Venezuela en 2 años. Entonces, como ellos están esperando a que abran la frontera para volver, entonces prefieren irse por los caminos verdes, porque eso es lo que está ocurriendo. Eso, mira, Raúl, estoy totalmente de acuerdo contigo en la cuestión del oportunismo de una gran parte de la población que viene, que no viene ni desplazado directamente de la guerra, pero sí viene afectado por la pobreza que provoca la guerra. Por eso es que nosotros somos una cultura de paz. Ahora, con respecto a las tierras, Raúl, cariño, yo no me preocuparía tanto, porque estamos hablando de tierras venezolanas. Se rigen es por la legislación venezolana. Una cosa es el campesino colombiano que le vende su tierrita a Monsanto, que ni siquiera se la venden. Les lanzan unos paracos, hacen una masacre y los pocos sobrevivientes se van. No creas que eso es así. Y la legislación venezolana no va a permitir que un campesino le venda la tierra a Monsanto. Y Monsanto no necesita la parcela de un campesino o una pequeña haciendita de un campesino. Monsanto necesita hectáreas, hectáreas y hectáreas. O sea, aquí no hay esa posibilidad de que a través del campesino colombiano que le venda Monsanto se meta en el país. Y tanto como si es por eso, si eso operar así, también un campesino venezolano, bueno, mira, le dan bastante real, bastante vendepatria que tenemos, si no pregúntele a Ledesma, Leopoldo y todo este combo, o aquellos ciudadanos de a pie venezolanos que están mandando al exterior por Twitter fotos de chavistas insultando a colombianos y diciendo que aquí hay xenofobia. Venezolanos haciendo eso, por lo menos venezolanos que tienen nombre y apellido que yo conozco, de a pie. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que no te preocupes tanto por el rollo este de las tierras que no... para vendérselas a Monsanto, no. Ahora, que se las vendan a terratenientes o se los vendan a jefes paramilitares para que monten campos de entrenamiento, eso ya es otra cosa. Son las 10:55 minutos. Vamos a hacer una pausa y hoy es miércoles de Sonara en el Teatro Bolívar. Recordemos que los miércoles son conciertos dirigidos sobre todo al público juvenil, pero para todas las edades. Y tenemos artistas de calidad. Hoy, a partir de las 7 de la noche, en el Teatro Bolívar, se van a presentar Campesinos Rap, Toberías y Gasolina. Sobre Gasolina vamos a hablar, ¿no? Que es un personaje muy entrañable de la cultura urbana caraqueña. Vamos a ir a la pausa con Campesinos Rap y un tema bien simpático llamado, vamos recordando la época de cacerolas y guarimbas. Bueno, este tema se llama El Cacerolazo. Escúchelo. Empezó el cacerolazo, pirim, pirim, pirim, pim, pam. En la calle un poco de viejas andan bien alborotadas. Acabaron los calderos y los sartenes pa' fritar. Segurito que mañana no tendrán pa' cocinar. Empezó el cacerolazo, pirim, pirim, pirim, pim, pam. En la calle un poco de viejas andan bien alborotadas. Acabaron los calderos y los sartenes pa' fritar. Segurito que mañana no tendrán pa' cocinar. Sintiendo ese dolor porque tenía pensado mañana.

mirar la vieja y tan tienda y el viejito. Y los pavitos no se pueden aguantar bailando. Ajá, 11:05 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Toberías, otra buena agrupación venezolana, y este Gabán Pate Perro. Toberías y Campesinos Rap junto con Gasolina, hoy a las 7 de la noche en el Teatro Bolívar, en el ciclo de conciertos Sonar, a la entrada 50 bolivaritos. Y noticias importantes y buenas: los estudiantes comenzarán el año escolar con morrales, libros gratuitos y nuevas escuelas en todo el país. Oye, qué bello este ese morral amarillo, azul y rojo. ¡Ah! Me encanta. El de la foto de la nota de ABN, ¿no? Sí, señor. El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó este martes que los estudiantes inscritos en las escuelas públicas del país recibirán morrales escolares para el inicio del año escolar 2015-2016. Esto se suma a los 30 millones de libros de la colección Bicentenario que se entregarán de manera gratuita a los niños y jóvenes de primaria, secundaria y a las 200 nuevas escuelas que serán inauguradas en toda la nación, destacó Rodríguez en Caracas. Más de 5 millones de hogares que tienen ya sus hijos en el sistema de educación pública gratuita y de calidad que hay en Venezuela, y el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha tomado la decisión de entregarle a cada estudiante un morral escolar con sus cuadernos y libros. Así que bueno, infórmense en su escuela, ¿no? La escuela donde tengan a sus muchachos, sea una escuela pública. El bulto escolar contemplará lápices, cuadernos, borradores, juegos de reglas, computadoras Canaima y libros de la colección Bicentenario. Ratificó que pese a la baja en los precios del petróleo, el ataque a la moneda nacional y la guerra económica que mantiene la derecha contra el país, el gobierno bolivariano mantendrá su inversión para fortalecer la educación pública, gratuita y de calidad de todos los niños venezolanos. La matrícula de educación primaria y secundaria suma 5.845.984 niños y jóvenes. Tiene 3.473.886 en educación primaria y 2.372.098 son de bachillerato. Oye, vale, pero qué bellos están. Está bellos estos morrales. Bello. Ya sabe, morral equipado con su canaimita, sus cuadernos, su libro de la colección Bicentenaria, escuadras, lápices, borrador, sacapunta. Qué maravilla. Bueno, recordamos que sigue abierta la participación. Vamos a leer mensajes que nos han llegado por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Milicia Cero nos escribe: espectacular día. ¡Epa! Oposición, se enteraron que Tintori está en Gringolandia. O sea, está viajando también. El caso es que con qué dólares, porque este comunismo nos tiene secuestrados. Y el país se hundió. ¿Qué tal? Entonces, bueno, aquí la vemos babeada con John Kerry. Bueno, imagínate. No se va a babear si está al lado de un chivo gringo. No, pero más allá de eso, ¿de dónde saca los dólares? Ya sabemos de dónde los saca. Son mantuanos, tienen dinero de cuna, más el dinero que han ido hurtando a lo largo de las décadas. Pero más allá de eso, a mí lo que me llama la atención es que, por lo menos cuando yo comparo la actitud de Mitzi de Ledesma y de Lilian Tintori, es que Mitzi de Ledesma, cuando salía de gira para hablar de la situación de su esposo, uno la veía bastante seria. Uno la veía comedida. Oye, pero uno ve a la Tintori y parece que la tipa estuviera de farra. En todas las fotos donde se ve a la Tintori en el exterior, es con los dientes fríos, con una sonrisa que parece el guasón, que lo que le falta es menear la pechera como si fuera una garota, pelándole el diente a un montón de viejos babosos. Y fíjense ustedes la foto que se tomó con los expresidentes. Había uno que no le quitaba los ojos de la pechera, el poco de viejos verdes, y la otra dándosela de caramba, la última Coca-Cola del desierto, qué bueno te estoy. Mira, a mí me parece que desde el punto de vista de la imagen, alguien la debería asesorar. Porque en realidad lo que parece es una soltera buscando novio, más que una mujer que supuestamente está sufriendo porque su esposo está en la cárcel, pasando trabajo, con sus derechos humanos violadísimos. Por eso es que ella agarra y quiere mandar a Leopoldo un psicólogo porque dice que está agresivo. Es que me imagino la rabieta de este hombre cada vez que abre un periódico o si tiene un teléfono inteligente o se mete en internet y se encuentra a la mujer pelándole el diente a Kerry, pelándole el diente a Felipe González, pelándole el diente a cuanto viejo baboso hay en escala internacional. Y sin ir más lejos, también esa unioncita con Carlos Vecchio, ojo, cada quien hace con su vida lo que le dé la gana, y nadie está poniendo en duda que sé que Lilian Tintori sea una esposa devota, pero como decía mi padre, que eso no sé si es una máxima de Napoleón, la mujer del emperador no solamente debe ser decente, debe parecerlo. Hija, tú puedes que seas muy decente y puede que seas una persona comprometida, enamorada de tu esposo, pero tienes que aparentarlo. Y de verdad que la imagen que proyectas en el exterior es la de la soltera buscando novio que quiere sacar un pana que está preso. Aprende de Mitzi, que Mitzi sí supo, sí ha sabido cuidar las formas. Tú no, mi vida. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Pedro, ¿cómo andas? Chica, ¿cómo vas a aprender de Mitzi? Yo conozco a mi chica Capriles. La señora aprendió del edema. Mira, uh-huh. Lo que pasa con la tintorera, porque así como te lo dice, a cierto escualo en los mares, uh-huh. grandes mares, de que ella sí es devota, número 30, para que le metan 20 años a los maridos, porque así sí se libra del escualo. Sí. No, es que de verdad es impresionante. Pero es que en ningún momento ella se le ve, ay, mi esposo. No, tú ves a la tipa, pero que ta ta la la la la la la, lo que le bailando merengue por todo el mundo, ay, mi pobrecito esposo, y con una sonrisa de oreja a oreja y feliz de la vida. Y eso lo mismo, fíjate, la Mitzi lo está haciendo, pero con sumo cuidado y precaución, porque le demás pide que lo metan para allá donde está. El otro cacique de Camajaca, porque la Mitzi no lo quiere en la casa, papá. Después, sí, la Mitzi está desesperada. Y le pueden dar con otro cenicerazo más, porque le dio con un cenicero la primera vez. Y como ya está preso, poco le importa que haga preso otra vez, pues. Mira, mi amorcito, para las personas que tienen problemas en los actuales momentos y se sienten un poquito débiles y están escasos de fuerza, les voy a regalar una fórmula muy buena y es mágica para recuperarse todo y recuperar las células madres. Vamos a preparar un pequeño té verde con toronjil, ambas cosas juntas. Hacemos dos tacitas de té verde y tomamos, la endulzamos con miel y vamos a recuperar y a regenerar todas las células las vamos a regenerar. Esa es una fórmula que le regala Pedro Laporta de parte de La Ventana con Elsa García. Hermana, nos vemos mañana si Dios quiere. Ok, un abrazo grandote, Pedro. Bueno, son las 11:13 minutos, tenemos otra llamada. Buenos días. ¡Yuhu! No, hay problema aquí. Bueno, nada. Fíjense ustedes, tenemos una nota de prensa de la SUNDE que señala que más de 13.000 denuncias han sido procesadas durante el mes de agosto a través del 0800 Lo Justo. Un total de 13.193 denuncias telefónicas recibió la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, a través del 0800 Lo Justo, durante el mes de agosto del presente año. Así lo dio a conocer el balance presentado por la Intendencia Nacional para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, INPRODESO, correspondiente al mismo mes, el cual refleja un incremento porcentual de 475% en el uso de la herramienta por parte de la población en relación al menor mes de uso, que fueron 2.949 denuncias reflejadas durante abril del presente año. En este sentido, el informe detalla que 10.168 denuncias están dirigidas al sector alimentación, lo que equivale al 77% del total de las denuncias, 631 al sector salud, 451 al sector automotriz y 391 están enmarcadas dentro del sector transporte. De igual manera, se aprecia que los ilícitos más reportados son especulación con 7.118 denuncias, el 52,6%, acaparamiento con 3.599 denuncias, el 26,6%, condicionamiento, 809 reportes, y reventa de productos de primera necesidad, 739 denuncias, 5,5%. El condicionamiento, me imagino que debe ser lo que ocurre en muchos mercados, o en muchos operativos de mercado, que te dicen, bueno, sí, te puedes llevar la harina pan, pero te tienes que llevar el picante, la vainilla y la carmencita. Y tú dices, ya va, pero si yo no necesito esto. No, es que si no compras eso, yo no le gano, entonces no te lo vendo. Ojo. Eso también es un delito. Y miren, ya que estamos hablando, ¿no?, que Raúl Barros hizo referencia a él, a Jorge Rodríguez, que señaló que, bueno, que Venezuela pidió a Colombia resolver la situación fronteriza y aún no dan respuesta. Es verdad, y es verdad que se está acabando la paciencia. Y está hablando Jorge Rodríguez como dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. De verdad, yo de corazón, como caraqueña, como venezolana, Jorge, no te olvides de la guerra económica, ¿vale? ¿Por qué Carrizo, uno de los primeros especuladores de esta ciudad, son los mercados municipales que dependen de ti? Entonces, oye, qué bueno que tienes a un Freddy Ñáñez que hace un trabajo, porque yo entiendo que con la cuestión de las elecciones, jefe de campaña, es lógico que estés metido en eso. Y qué bueno que del lado cultural tienes un Freddy Ñáñez que maneja Fundarte. Qué bueno que Fundarte con Freddy camina solo. Tú confías 100% en él y se están viendo resultados. Y la recuperación de los espacios, maravilloso. Pero como lo decíamos ayer, Jorge, o sea, si yo tengo un muchachito que me están especulando con la leche en el mercado municipal, al que no le puedo comprar proteína cárnica en los mercados municipales porque la venden a 1.000 y pico y encima no aceptan cesta tique. Por más que yo lleve ese muchachito al teatro, el muchachito va a tener problemas de nutrición. Porque estamos en una guerra económica y no le podemos dejar ese muerto nada más a la SUNDE. O no le podemos dejar ese muerto nada más a Nicolás Maduro. La alcaldía de Caracas tiene que ponerse pila y tiene que colaborar. Ahí tenemos que el jefe del Distrito Capital, Juan Carlos Dugarte, que le está echando pichón, juramento fiscales populares, ya está cortando rabo y oreja. ¿Pero qué pasó con lo que depende de ti? Porque de ti, Jorge, depende Guaycaipuro, Quinta Crespo, Coche. Y se está especulando. Entonces, por favor, Jorge, me parece buenísimo buenísimo el trabajo que estás haciendo en muchas áreas. Pero pon tu granito de arena con la guerra económica, porque si se estamos perdiendo la paciencia, o se acabó la paciencia con el tema fronterizo, a los caraqueños y a las caraqueñas, se nos está acabando la paciencia con la especulación en los mercados municipales. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, camarada. ¿Con quién hablo? Antonio Yepes. Hola, ¿cómo te ha ido, Antonio? Muy bien, camarada. Bueno, me dio otra cosita para el amigo Jorge. Uh-huh. Chica, es increíble. Mire, esta mañana un caradurismo increíble, ¿vale? Salió un señor camionetero diciendo que los 15 bolívares que ya están cobrando hace bastante tiempo, porque entró en vigencia legalmente ayer. Sí. Ay, esos 15 bolívares no les parece nada bueno. Dicen que eso no les alcanza, imagínate tú. No, es que ellos quieren subir el pasaje a 20 para diciembre. No, entonces y dicen que si es a 20, más o menos. Sí, qué horror. Porque supuestamente un caucho que les cuesta 80 mil bolívares, ¿ah? Pero tú cambias caucho todos los días. Sí. ¿No es el motor todos los días? No, entonces. Mira, una camionetita pequeñita, de esas de 8 puestos, camarada. Uh-huh. Hace un promedio, en una ruta corta, hace un promedio de 4 a 5 millones de bolívares diarios. Los viejos, pues. Sí, señor. Es posible, chica, que el amigo Jorge, de verdad, lo felicitemos por sus gestiones. Claro, pero oye, en la guerra económica no está haciendo absolutamente nada. Bueno, y otra cosita, camarada, mira. ¿Cómo es posible que el centro de Caracas esté minado, pero minado de bandas de delincuentes atracando a las personas? O sea, de verdad que el Capitolio, sobre todo, es la zona más peligrosa de Caracas en el día, porque tú ves a los muchachitos, porque son una banda de muchachitos atracando a las personas y tiran a las mujeres en el suelo, no importa que lleven niños para arrancarle una cartera. Y entonces la Policía de Caracas y la Policía Nacional, bien amén. Dice, oye, camarada, no es posible que estén pagando unos policías y la pobre gente en el centro no pueda caminar porque es atracada por todo el mundo. Uh-huh. Por eso es por esta banda de muchachos. Increíble, camarada. Sobre todo de Pedro Muñoz. Increíble la cosa. Sí, señor. Vamos a dejar eso, Jorge, a ver qué nos dice. Ok. Bueno, Antonio, un abrazo grande. Bueno, tenemos otra llamada. Buenos días. Ajá, ¿quién es? Los niños bellos, es la señora Esmeralda de Catia. Hola, Esmeralda, ¿cómo te ha ido? Bien, mira, viendo, o sea, lo que dice el señor es verdad. Yo estuve el sábado en Quinta Crespo. Uh-huh. Y dije, bueno, déjame comprar café porque no tengo. ¿Sabes en cuánto está? 1.500 bolívares el kilo. ¡Qué barbaridad! Dentro del mercado. Y bueno, ¿dónde está la...? No, es dentro del mercado. Y tú ves el descaro en las carnicerías. Carne, 220 bolívares. Él pregunta, ¿cuánto tienes el kilo? 1.200. Uh-huh. Y acepta el ticket. No. Oye, es que no puede ser, parece que las autoridades se pasan, ven las pizarras y no revisan, no, o sea, es que uno no lo entiende. Pasan por encima, pues. Sí. Y el kilo de azúcar a 1.000 bolívares aquí en Catia, dentro del mercado. Dentro del mercado, qué bonito. Entonces yo le digo, bueno, ¿dónde es una oficina aquí? Bueno, reclamando, no vayas a reclamar nada, porque yo estoy en mi derecho. Uh-huh. No, porque tú sabes que entonces llegué hasta la oficina donde podía reclamar y en Quinta Crespo no estaba cerrado. Digo, ay, qué bien. Bueno, miré otro día y afuera estaban los policías escondiéndole. O sea, mira, vienen por ahí a revisarte. Sí los quitaron, pero entonces tienen unos pipotes así como de agua y ahí meten todos los bachaqueros. ¿Qué te parece? Claro, todos lo esconden ahí mismo dentro del mercado. Sí. Ellos mismos se están escondiendo la comida. O sea, yo no entiendo. No, claro que hay complicidad. Uh-huh. Hay complicidad entre concesionarios, funcionarios de la alcaldía. Uh-huh. Y bachaqueros. Ay, vamos a estar claros con eso. Dígame, después de ese puente que uno llega al mercado, que es un puente que pasa el río. Uh-huh. Ay, Dios mío, no te acerques hasta allá. No, eso es horrible. Y es que yo no me acerco hasta allá. Yo me acerqué y estaba nerviosa. Bueno, ¿cuánto cuesta el azúcar? 150, pero yo. Ah, está bien, era. Y me vine, Dios mío, entonces, ¿qué le pasa a ellos? Y los cafés a 100 bolívares, el café grande. Imagínate. Y el pequeño 50. Qué horror. Dentro del mercado. Ok, no te molesto más, hija bella. Gracias por darme un consejito y por entender lo que nos estás diciendo. Bendiciones un beso. A todos, pues. Un beso grande, bonita. Chao, mamá, chao. Bueno, chaito. Bueno, señores, allí está. Mira, y Jorge Rodríguez ha hecho excelente trabajo. O sea, Fundarte trabaja de maravilla. La recuperación de los espacios históricos, los espacios biosaludables, estos parques, estos parquecitos en casi todas las plazas de Caracas. O sea, el trabajo, de verdad, ha sido muy bueno el trabajo de Jorge y eso no se le puede negar. Y no se le puede negar que está haciendo un buen trabajo dentro de lo que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Es un maravilloso jefe de campaña y que, cónchale, que es verdad. O sea, se le pueden ir, hay cosas que se le escapan de las manos. Por eso es que estamos señalando lo que pasa en los mercados municipales. Y mira, y si la Corporación de Servicios Municipales, la parte de la municipal, o sea, la parte de la alcaldía que se encarga de los mercados, no está dando la talla, y seguramente debe haber algún tipo de red de corrupción para que haya tanta impunidad con el sobreprecio en los mercados. Señora, es una movida de mata. Jorge, es una movida de mata. Revisa las concesiones del mercado, y si hay una conducta reiterada de especulación en determinados puestos, retírales la concepción y contrato a otra gente. Pero hay que hacerle una limpieza, pero desde la parte, desde la Corporación de Servicios Municipales, que creo que es la que maneja el tema de los mercados, hasta el último de los concesionarios. Una revisión exhaustiva y una meneada de mata. Entonces, bueno, antes, con el barril de petróleo alto, y sin la guerra económica, con la guerra más bajita, bueno, no lo dejaba pasar. Había gente, yo era una de las que no iba a Quinta Crespo porque las cosas eran más caras que en un supermercado. Porque la especulación en los mercados municipales, o por lo menos el caso de Quinta Crespo, es histórica. Oye, pero estamos en una guerra económica, entonces tenemos una SUNDE que no se da abasto, un Ministerio de Comercio que no abre para decir esta boca es mía, unos funcionarios que son inexistentes. Y bueno, y la parte que corresponde a la alcaldía de Caracas, ahí aparentemente no se está haciendo nada. Felicitamos el gobierno del Distrito Capital. Juan Carlos Dugarte lo está haciendo de maravilla como jefe del Distrito Capital y le anda metiendo el pecho a la guerra económica. La cuestión es, Jorge, no te digo que te deje el paseíto tú por Quinta Crespo, aunque no estaría de más, para que te indignes, ¿no? Y aparte que tú tienes un corazón muy noble, muy sensible, para que te indignes de lo que está pasando en los mercados municipales. Pero de verdad, manda a alguien de tu entera confianza, clona a Freddy Ñáñez y mándalo a Quinta Crespo y a los mercados municipales para ver si las maravillas que ha hecho Freddy Ñáñez se logra en los mercados municipales, Jorge. Pero hay que desmontar eso, hay que meterse allí de cabeza. Por favor. Son las 11:25, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con gasolina. Yo no sé si ustedes, no sé si son de los que frecuentan la movida cultural caraqueña, si frecuentan la Feria del Libro, los espacios de Lunearte aquí en el centro. No sé si ustedes habrán visto a un señor ya mayor, un señor mayor de pelo blanco, barba blanca, que anda con un cuatro, para arriba y para abajo, que todo el mundo lo llama Gasolina. Bueno, Gasolina se hizo popular por un blues que compuso, llamado Gasolina, y que se subía en las camioneticas y en los autobuses, la cantaba y ¡Gasolina! Y cantaba su cuestión. La primera vez que yo vi a Gasolina fue en el metro de Caracas. Se subía también en los vagones del metro de Caracas y tocaba un tema llamado Velocidad. Y de verdad que tiene un punto para el blues, que es una maravilla. Es un señor que lo ve ya, el señor mayor, con su cuatro para arriba y para abajo, amante del blues. Tiene un toque jazzoso muy bueno y se va a presentar en el concierto Sonara el día de hoy junto con Toberías y con Campesinos Rap. Les vamos a poner una canción de Gasolina. Quiero advertirles que Gasolina no ha grabado un disco propiamente dicho. Esto es una grabación casera que hace años se hizo en uno de los estudios de Alba Ciudad. No es nada profesional. Así que escúchenla y sientan ese toque, ese punto, ese toque de blues de Gasolina. El tema se llama Sensación. Esta sensación que siento sin ti. En el corazón es algo fatal. Es día sin luz, aurora sin sol, noche sin dormir, sin tu amor, sensación, ajá, sin ti, sin tu amor. Puedo yo vivir. Es día sin luz, aurora sin sol, noche sin dormir, sin tu La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Venezuela y China suscriben 14 acuerdos en áreas estratégicas. Lanzamiento, gran misión, saber y trabajo efectuará este jueves el primer Festival Nacional de Diseño de Moda. Inician actividades conmemorativas por los 200 años de la Carta de Jamaica. Debate, la frontera y la patria grande serán el tema del Foro Permanente de Pensamiento y Acción. Música y baile, ritmos argentinos invaden espacios de PDVSA La Estancia. Homenaje, programa Pueblo que lee, no come cuento estará dedicado al poeta Alberto Arbelo Torrealba. Artesanía y conciertos, más de 100 expositores participarán en séptima Feria Turística Vargas 2015. Éxito rotundo, el Electrocaribe de Vituallia deja en alto el nombre de Venezuela por Europa. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día. Les informó Lisde Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Ciclo Sonara Internacional. Liuba María Evia y Cecilia Todd en concierto. Canciones cubanas y venezolanas interpretadas en su disco a dúo Hay Quien Precisa sonarán en Caracas este 6 de septiembre. Liuba María Evia y Cecilia Todd en concierto. Teatro Teresa Carreño, 6 de septiembre a las 5 de la tarde. Entradas a la venta en las taquillas del teatro. Más información en www.mincultura.gov.ve. Yo quiero un amor. Gobierno Bolivariano. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Thank you.

se los aseguro, hermoso. Y bueno, el anuncio tiene que ver, el anuncio que les tengo es que La Ventana el día de mañana cederá su espacio al Foro Permanente de Pensamiento y Acción, que se va a tratar el tema fronterizo. La frontera y la patria grande serán el tema del Foro Permanente de Pensamiento de Acción este jueves. Este jueves 3 de septiembre se realizará una edición especial del Foro Permanente de Pensamiento de Acción a propósito de los incidentes recientes en la frontera entre Venezuela y Colombia. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, en su cuenta en Twitter, quien compartió la programación. El evento se realizará en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas a partir de las 10 de la mañana y contará con las ponencias de Luis Brito García, Martalía Grajales, de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Jacobo Albán, de la organización Colombia No Está Sola, Juan Carlos Tanus, de Colombianos en Venezuela, y Carlos Tobar, director del Gabinete del Ministerio de Cultura en el Estado Táchira. Mira, unos ponentes de lujo, repetimos, Luis Brito García, Martalía Grajales, Jacobo Albán, Juan Carlos Tanus y Carlos Tobar. El tema, el de las fronteras, a las 10 de la mañana en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Si están cerca, acérquense, y si no, en el espacio de La Ventana, 10 de la mañana, pues pueden escuchar este foro, ya que La Ventana cederá el día de mañana su espacio para hacerles llegar a todos y a todas este foro tan interesante y necesario, que es este Foro Permanente de Pensamiento de Acción, La Frontera y la Patria Grande. Entonces, bueno, están todos y todas cordialmente invitados, ya sea a ir al Museo de Arte Contemporáneo o a disfrutarlo a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, seguimos manejándonos, seguimos revisando informaciones. Fue activada la ruta de Metrobús en la cota 905. Un grupo de más de 300.000 personas de las parroquias Santa Rosalía, La Vega y El Paraíso son beneficiarios directos de la nueva ruta 606 del sistema de transporte superficial del Metro de Caracas, Metrobús, la cual irá desde la cota 905 hasta la estación de Metro de La Paz. El ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas, Jaime Eltrudi, informó que el trayecto consta de 16,1 kilómetros y 29 paradas. Esta ruta trasladará a 6.000 usuarios diariamente, quienes viajarán desde la estación La Paz, proveniente de la línea 2 del Metro de Caracas, hasta la estación Presidente Medina, vinculando de esta manera el sur de la ciudad con el suroeste, refirió. Destacó que este medio de transporte permitirá una mayor movilización de las personas que residen en la cota 905, quienes anteriormente presentaban problemas de este tipo. Así que bueno, tenemos esta nueva ruta de Metrobús. Los 29 sitios de paradas que hace el Metrobús por esta nueva ruta permitirán una cobertura más completa del trayecto que usualmente realizan los pasajeros que viajen por aquí. Entre tanto, el ministro Eltrudi resaltó que de esta forma, que esta obra forma parte del movimiento por la paz y la vida que ejecuta el gobierno para garantizar el buen vivir de los habitantes de este popular sector. No se trata solo de una ocupación policial, sino de la transformación de la cotidianidad para el vivir bien de los vecinos de la cota 905. En primer lugar, el asiento de la paz, y en segundo lugar, las condiciones mejoradas de vida de los ciudadanos. Asimismo, añadió que esta es la respuesta que le da el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro a las acciones terroristas y paramilitares. Independientemente de lo que hagan, vístanse como se vistan, la maldad, el crimen y el paramilitarismo, la respuesta del gobierno venezolano será esta: más autobuses para el pueblo, afirmó Jaime Eltrudi. Y tenemos mensajes que nos han llegado, pues un mensaje que nos ha llegado por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Oye, el Twitter ha estado tranquilito hoy. Nos escribe Javier Oliveros y nos dice: ¿cómo hace falta el regreso de la peinilla para sonarle las nalgas a todos esos bachaqueros y bachaqueras que roban al país? Bueno, este es el mensaje de Javier Oliveros. A ver, bueno, vamos a seguir revisando informaciones que se han publicado en las últimas horas en las páginas web. Vamos a hacer una revisión. En este momento se encuentra dando una rueda de prensa el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Vamos a escucharlo. Moderado, de búsqueda de diálogo, más bien yo veo que él ha escalado un belicismo verbal que nos hace recordar a aquel Santos que era ministro de la defensa de Álvaro Uribe, el principal monstruo violador de derechos humanos que ha conocido Latinoamérica en los últimos tiempos. Nos hace recordar a aquel Santos que ordenó la invasión junto con Uribe del territorio colombiano, violando el espacio aéreo de Ecuador y matando personas en un territorio que sabemos implicó un delito grave de violación a derechos humanos. Nos hace recordar a aquel Santos siempre altanero, siempre prepotente, siempre guerrerista, mano derecha de Uribe, para amenazar naciones vecinas. Y no al Santos que de pronto quiso ser estadista, quiso tener una actitud incluso cordial con Venezuela, con sus presidentes, inicialmente el presidente Chávez, ahora el presidente Maduro. Y veo que los nervios, la desesperación, la histeria no es buena consejera cuando hay asuntos como este. Y lo digo porque si vemos que el Procurador General de Colombia, que obviamente debería volver nuevamente a las aulas de clase, estudiar, yo diría, ni siquiera primer año de derecho, hacer un curso propedéutico previo a estudiar derecho, ha cometido el error de decir, sin que haya los supuestos de ley, sin que haya los supuestos de ley, el procurador dijo que iban a denunciar a Venezuela en la Corte Penal Internacional y que iban a aplicar el Estatuto de Roma, semejante barbaridad jurídica, porque Venezuela, en el uso constitucional que le da la ley, ha decidido tomar medidas de seguridad en territorio venezolano en relación a los inmigrantes ilegales de nacionalidad colombiana, en un momento particular cuando nunca se dice, cuatro venezolanos que también tienen derechos humanos, entre ellos tres militares, fueron acribillados a balazos y casi asesinados por bandas delictivas que entraban y salían por la frontera venezolana, particularmente en el estado Táchira, cometiendo este tipo de delitos. Venezuela es un país soberano y tomó la decisión que ya ustedes conocen, decretar presidencialmente un estado de excepción en algunos municipios, luego se han agregado otros, y colocar en la mesa de la negociación diplomática este tema. Yo valoré mucho la reunión entre la canciller Delcy Rodríguez y la canciller Holguín, que creo aperturó una mesa de diálogo importante, pero que luego fue bombardeada de forma inmediata por las autoridades colombianas, porque creo que es como un teatro bufo por escala, por escena. La primera escena un poco fue aparentar la búsqueda de una negociación diplomática con Venezuela con la reunión de ambas cancilleres. Incluso allí la canciller de Colombia reconoció la generosidad amplia de Venezuela en el tratamiento de los 6 millones de colombianos que aquí viven. Reconoció el trato digno que Venezuela le ha dado a esos colombianos. Reconoció también que el contrabando de extracción, el paramilitarismo y la violencia le ha generado, que va de Colombia hacia Venezuela, nos ha generado muchísimos daños. Pero vemos cómo luego, y yo creo que eso ya estaba preparado, el Procurador General de Colombia, en un lenguaje diferente a la canciller, comenzó a decir que Venezuela debía ser denunciada internacionalmente por ser un país violador de derechos humanos, etcétera, etcétera, y a inventar una serie de infamias que obviamente colocaron en entredicho la reunión que se había realizado entre ambas cancilleres. Luego entra en escena un personaje menor, tal vez de la política colombiana, el defensor del pueblo de esa nación, cuyo nombre no recuerdo, que mintió diciendo que nosotros habíamos supuestamente pautado una reunión y que había llamado a la Defensoría del Pueblo acá en Venezuela y que nosotros no habíamos asistido. Falso de toda falsedad. Jamás dicha reunión fue pautada, nunca fue acordada. Bien, escuchaban ustedes declaraciones de Tarek William Saab, defensor del pueblo, quien hacía referencia a la instalación de la mesa técnica con las ONG. Bien, entonces, bueno, ya saben, escuchábamos entonces las declaraciones del defensor del pueblo, Tarek William Saab. Escribe Edna Hernández, un saludo cordial, muy buen programa, felicitaciones. ¿Pudiera repetir los datos de presentación de gasolina? Mira, gasolina, o sea, lo que es gasolina, Campesinos Rap y Toberías se van a presentar el día de hoy a partir de las 7 de la noche en el Teatro Bolívar, en la Plaza Bolívar. En el Teatro Bolívar, la entrada cuesta 50 bolivaritos y esto es en el marco del ciclo Sonara. Las entradas las venden, yo creo que las venden desde a partir de mediodía de la tarde, pero usted puede ir tranquilo, se puede comprar su entrada. El Teatro Bolívar es enorme. Puede aprovechar y pasar una tarde sabrosita antes de entrar, sentado en la plaza o tomándose un rico café en el Café Venezuela o un sabroso chocolate en la chocolatería Odería y en el Teatro Principal. Le quiero, por cierto, le quiero mandar muchos saludos a mis amigas, a mis amigos, a mis amigas de la Plaza Bolívar. Es un grupo de señoras que se reúnen todas las tardes. Allí nos instalamos, no todas las tardes, pero cuando puedo, nos instalamos a hablar sabroso de la actualidad. Entonces, bueno, Gasolina con Toberías y Campesinos Rap se va a presentar, ya lo sabes, Edna, a las 7 de la noche en el Teatro Bolívar, allá en la Plaza Bolívar, dentro del ciclo Sonara, 50 bolívares la entrada. Así que bueno, no se lo pierdan, de verdad que va a estar bien bueno el concierto Sonara de la tarde de hoy. Y bueno, de entre las informaciones, pues designan a Luis Rodolfo Arrieta Suárez como autoridad única de la zona 2 de El Táchira. La Presidencia de la República, mediante el decreto número 1970, designó a Luis Rodolfo Arrieta Suárez como autoridad única de la zona 2 del Táchira. La Gaceta número 40.736 explica que la zona 2 es un área determinada por los límites político-territoriales de los municipios Lobatera, Panamericano, García de Evia y Ayacucho del estado tachirense. Cabe destacar que el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde el puesto de comando presidencial, designó como jefe de la zona 2 de resguardo fronterizo del estado Táchira al general de división Luis Arrieta Suárez. Igualmente anunció que se activaría la operación de liberación del pueblo con más de 3.000 efectivos de seguridad. Bueno, estábamos hablando de las declaraciones de Jorge Rodríguez, que si se nos está acabando la paciencia, que se nos acabó la paciencia de lo de la frontera, insistimos, se nos está acabando la paciencia de la especulación galopante en los mercados municipales. Pero bueno, otro dato importante que dio Jorge Rodríguez es que más del 50% de los colombianos que viven en Venezuela migró durante los gobiernos de Uribe Vélez. En Venezuela viven actualmente más de 5.630.000 colombianos, quienes han sido incluidos en los diferentes programas sociales impulsados por el gobierno bolivariano: alimentación, salud, educación, vivienda, empleo, y más del 50% de esos ciudadanos se desplazaron a territorio venezolano durante los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y bueno, y ahora con el de Santos, más todavía, ¿no? Jorge Rodríguez, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, indicó en entrevista a Telesur que solo en el primer gobierno Uribe Vélez emigraron 1.573.450 colombianos, lo que representa el 28% de la totalidad de los ciudadanos nacidos en el país neogranadino y que ahora residen en Venezuela. Mientras que, agregó, en el segundo periodo de gobierno al mando de Uribe Vélez salieron de Colombia 1.296.536 ciudadanos, el 23%. Asimismo, Rodríguez dijo que cuando gobernó Colombia, el expresidente Andrés Pastrana, se alojaron en Venezuela 1.550.409, el 27%, hombres, mujeres y niños colombianos en busca de mejores condiciones de vida. Esa realidad es linda de la campaña mediática promovida por sectores de la derecha venezolana y colombiana que buscan dibujar una imagen falsa sobre Venezuela, su gobierno y su pueblo, señaló Jorge Rodríguez. Entonces, bueno, ya se acerca el momento de despedirnos y les queremos recordar que el día de mañana La Ventana cederá su espacio al Foro Permanente de Pensamiento y Acción, La Frontera y la Patria Grande. Se va a transmitir a esta hora. Unos ponentes de lujo. El foro se va a llevar a cabo en el Museo de Arte, en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, y contará con los siguientes ponentes: Luis Brito García, de escritor, historiador, dramaturgo y ensayista; Marta Lía Grajales, de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz; Jacobo Albán, Colombia no está sola; Juan Carlos Tanus, de Colombianos en Venezuela; y Carlos Tobar, director general del Gabinete de Cultura Táchira. Así que están todos y todas invitados, como están invitados también esta noche al concierto de Gasolina, Campesinos Rap y Toberías. Son las 11:52 minutos y ya es el momento de despedirnos. Les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene Cultura al Día y después muy buena música con Radar 96. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles, Luigi Arroyo, y cerrando la ventana con mucho cariño esta servidora, Enza García, y nos vamos con rock and roll del bueno, Miguel Ríos. No voy en tren. ¡Chau! Seguiré, seguiré.